¡Ey! La base es Dermo. THGXJ con el Tatis. Ok. Gaby, ¿por qué me dejó? Y vos fijate. Ya. Solo paso un rato y siento soledad, me pongo triste y lloro en una eterna oscuridad. Y la verdad que estoy sufriendo, aquella tarde que nos separamos y estuvimos discutiendo. Pensé, fue mi culpa, ¿qué hice? Soy un monstruo, tal vez, no lo sé. Estoy muy arrepentido, quiero pedirte perdón, pero siento una fuerte impotencia y me lamento solo en un rincón. Podés pensar lo que quieras o que me mandé la cagada, para mí mi mundo era solo. Déjame decirte que no fue mi intención. Quiero sacarme esta culpa y volver contigo a dormir en nuestra habitación. Y me empalaga el simple hecho de estar en tus brazos. Y me embriaga no poder besarte, tocarte y amarte. Solo dime, Gaby, ¿por qué no me quieres? Solo dime, Gaby, ahora que la tienes. Si la quieres, si la amas, si la vas a cuidar, es tuya. Su amor te corresponde. Solo decime, Gaby, amigo, cuídala. Gracias, yo. Tatis, ella no te quiere porque sola la dejaste, vos la abandonaste, con ella parece que jugaste. Yo le di de mi calor, solo buscaba comprensión y un poco de amor, vos le dabas dolor. No quiero que nos peleemos por ella, vos sabés que sos una doncella, pero vos la dejaste sola porque estaba triste. Yo, y aparte vos no la quisiste porque todo mal hiciste, la complicabas y sola la dejabas. Y ahora está conmigo durmiendo en mi cama, es una de las mejores personas. Cuando estoy con ella mi mente no razona. Vos sabés que estamos los dos bien enamorados. No quiero estar a tu lado porque vos la molestaste, vos a ella la usaste. Aunque digas que tenés un poco de perdón en tu mente, me pones demente cuando me pones a hablar de ella. Que ella es mi princesa, mi doncella, la que yo quiero amar, besar, tocar y acariciar hasta el fin, porque ella es para mí. Yo, yo. Ella es para mí. Ella no te quiere porque sola la dejaste y la abandonaste. Con ella parece que jugaste. Yo, yo, que jugaste. Esta es una historia verdadera en cual dos amigos a veces se pelean o a veces se amigan por culpa de una mujer y un amor. Pero no siempre todo en la vida es color de rosa. Ok. THGXJ con el Tatis, colaborando para mi pequeño octubre. Nada insalubre, papi. THGXJ, la leyenda. Giles aprenda.